Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos semana a semana, estamos en el aire de Hora Libre que sale por Farco. En esta red que tenemos la suerte y la alegría de poder compartir con la presencia de todos los chicos que semana a semana nos acompañan en la producción y en el estudio que supone hacer un programa de radio. Nosotros estamos haciendo, ¿sí?, un poquito de historia en esta fecha. Vamos a contarle a todos los oyentes y primero agradecerles por permitirnos entrar a sus casas, a sus vidas, a sus hogares y decirles que nos pone muy contento, ¿sí?, saber que cada vez son más aquellos que nos escuchan y que disfrutan de la programación que tenemos para darles. Ya con 5 o 6 programas en el aire y con muchísima alegría tenemos esta suerte de poder compartir con diferentes chicos, adolescentes, jóvenes de la ciudad de Buenos Aires que desde aquí, desde dentro de sus escuelas, traen sus inquietudes y de alguna manera trabajan con los docentes, en este caso con docentes de lengua, ¿sí?, y nos traen algunas cosas para poder pensar, repensar, conocernos y de alguna manera también sumar un poquito en la transmisión de la cultura. Hora Libre es un programa que, como siempre lo decimos, está hecho desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Inclusión, en la Dirección de Inclusión para la Educabilidad, y trabajamos en el programa, ¿sí?, REC, Red Escuela Comunicación. Este programa que va a todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y con la intención de poder ayudar a generar conocimiento y a producir algunos proyectos, lo que hacemos es trabajar el lenguaje radial. Nosotros esta semana presentamos a una escuela que ya, ¿sí?, se presenta y nos dice quiénes son, los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar. ¿Qué distrito escolar es? 19. Bien, bueno, bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué año? Cuarto. ¿Turno? Mañana. Cuarto primera, turno mañana. Sí. ¿La Escuela Jaureche? Sí. ¿De qué barrio son? Soldati. A ver, ¿quién me cuenta básicamente dónde queda Soldati en la Ciudad de Buenos Aires? Al lado de Lugano. Al lado de Lugano, bien fuerte te pido. Al lado de Lugano y cerca de Flores, cerca de Pompeya. Cerca de Flores, cerca de Pompeya, al sur de Buenos Aires. Les contamos a la gente de Formosa, de la radio La Nueva, y le damos las gracias por escucharnos. Les cuento, nos van a escuchar gente en Formosa. A la gente de La Plata, de la radio Raíces, ¿sí?, a La Milagrosa, que está en Ciudad Oculta, acá en la Ciudad de Buenos Aires. A Radio Comunidad, de la Villa 20, de Lugano. A FM La Posta, de Moreno. A Luna Azul, de Humahuaca, y por supuesto toda la red Farco que tiene con nosotros la conexión gracias a la página que es www.farco.org.ar y también a la gente que hace nuestra página y que nos permite mostrar las fotos. Seguramente muchas de las fotos que ahí estuvieron sacando esta semana se subirán, ¿sí?, a la página de programarec.com.ar. Por eso es que les preguntaba dónde quedaba. Imagínense que si uno está en Humahuaca, si está en Formosa, es difícil saber dónde estamos, ¿sí? Están en un barrio, ¿sí? Es una escuela, no es zona céntrica, es zona más bien de los barrios de la ciudad. Y estuvieron trabajando, ¿en qué materia? Literatura y radio. Literatura. Con una profe que yo ya conozco hace tiempo, ¿sí?, a quien le damos la bienvenida, está del otro lado del estudio, ahí la pueden saludar. Ella es Eugenia Rodríguez, profesora de cuarto año de Lengua y Literatura. Sí, sí. Bien, y aparte trabajaron con nuestro productor general, que también fue el capacitador del lenguaje radial, que es César Baldoni. ¿Estoy diciendo bien? Sí, sí. Bien, yo les cuento que hoy está en la operación técnica, aparte de César Baldoni, y le falta ponerse ahí la peluca y empezar a actuar también. Porque está encargado de la producción general, está encargado hoy de hacer la producción técnica. Después de hacer la postproducción, esta postproducción también la va a hacer él, así que hoy está como trabajando mucho, ¿sí? Está bien, se acostumbra un poco. Digo, con onda. Chicos, quiero saber sus nombres, apellidos, ¿sí? A medida que me van hablando y me cuentan de vuelta, ¿sí los van escuchando en sus casas, puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Se presentaron ya, no? No. Entonces, nombre, apellido y sigamos. Ayelen Paredes. Vicky Jerónimo. Janet Orihuela. Rocío Ceballos. Alexis Pose. Sofía Fernández. Maribel Solís. Alison Conde. Abigail Santos. David Claros. Hilary Celarica. Celeste Iriarte. Gisela Olivera. Tania Serrano. Luciana Ávila.

el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida en el que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder el impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Escuchábamos ahí a los chicos que estaban leyendo la carta abierta, un fragmento de la carta abierta de Rodolfo Walsh. ¿Cómo fue esa tarea de grabación? ¿Quiénes participaron? ¿Quién me cuenta? Bueno, participé yo, que me llamo Sofía, uh-huh. con Tania, la leímos con el profe de radio, la trabajamos, porque primeramente la encontramos en el libro que se llama Literatura y Periodismo, que lo estábamos leyendo con la profe y nos llamó mucho la atención. Fue un tema que empezamos a encontrar este tipo de textos en el libro y dijimos que bueno sería trabajar este tema. Y todo el curso como que lo eligió y cada uno fue investigando distintos aspectos de la dictadura militar. ¿Qué les pasó personalmente a ustedes cuando trabajaron este texto? Que estaba bueno el texto. Se trataba de que perseguían a los intelectuales, los machacaban para que les saquen información. Y ahora, digamos, que uno piensa, esto pasó hace mucho tiempo, pero ¿qué les pasa a ustedes cuando saben que pasó esto en Argentina? ¿Qué piensan? Nos parece mal, porque en su momento capaz que también le parecía mal, pero era algo más frecuente. Ahora llegan a hacer eso y no va a ser lo mismo. ¿Hicieron otra actividad o alguna otra cosa que los haya hecho reflexionar en esta línea, teniendo en cuenta esto, ¿no? Las cosas que no queremos que se repitan en la historia y demás. Sí, a nuestro colegio fue Martín Chamorro, un hijo de padres militantes que tuvo la mala suerte de que su papá se tuvo que ir a Mendoza, creo que era, para que no lo detuvieran, para que no lo secuestren. Wow. ¿Querías decir algo? No, yo creo que también trabajamos en historia, en estudios sociales, sobre estos textos, las distintas dictaduras, y es como que nos ayudan a tomar conciencia. Porque como nosotros no vivimos ahora en este contexto, es como que a veces nos cuesta entenderlo, pero está bueno que no nos olvidemos de lo que pasó para que no se repita. Aparte aparece algo ahí que es esta posibilidad de no olvidar, pero antes hay que conocer. Claro, sí. Es imposible recordar aquello que habitualmente uno no lo habla. La televisión mucho de esto no te cuenta, en la radio tampoco, en el consumo de música mucho menos. Entonces hace falta ese trabajo, ¿no? A veces del encuentro. Vamos a seguir ahora. Ustedes me van a contar parte de ese encuentro, que fue el encuentro con Martín Chamorro. ¿Sí? ¿Cómo fue esa situación? ¿Ustedes fueron a algún lugar? ¿Vino alguien a la escuela? Él vino a la escuela. ¿Y en qué circunstancias? ¿Cómo se dio esa situación? ¿Qué me la explica? César. Nuestro profesor de radio lo invitó y fue a la escuela. ¿Lo invitaron y fueron al aula? ¿Hicieron un encuentro? ¿Hicieron una charla? ¿Cómo fue? Una charla en el aula. Charla. Bien. A partir de eso, él lo primero que hace, ¿qué es? Cuenta un poco de su historia y algo de esto. ¿Cómo se fundó Hijos? ¿Cómo se fundó Hijos? Y un poco de los derechos humanos, ¿lo va a hablar? Sí, sí, sí. ¿Tienen eso grabado? Sí. ¿Lo podemos escuchar? Sí. Escuchémoslo. Yo arranqué con bueno, la militancia en derechos humanos de muy chico, cuando ingresé a la secundaria. En el primer año ya me eligieron delegado y ahí bueno, empecé a entender un poco lo que es la militancia. Uno en la primaria no tiene mucha noción. Pero bueno, eso es en la secundaria en donde yo bueno, empiezo a tener vínculo con chicos más grandes, con chicos que ya venían participando en el centro de estudiantes. Y algo que me marcó mucho ahí en la secundaria mismo es cuando pasa el centro de estudiantes, pasa la película de La noche de los lápices. Bueno, eso me pegó muy fuerte porque nosotros también en esa época estábamos luchando por el boleto estudiantil. Bueno, es esa película la que, porque ahí en esa película viene Pablo Díaz, que es uno de los chicos que de ese mismo grupo que no fue desaparecido. Y eso me marcó mucho porque también con él presentaron la película Una madre de Plaza de Mayo. Y ahí es donde a mí me interesó un poco esto de los derechos humanos. En la universidad, ya con 19, con 20 años más o menos, empiezo a... Yo siempre me gustó la comunicación, el periodismo, y empecé a editar una revista, una publicación solo, que en realidad lo que hacía era un resumen. Yo iba a la universidad los viernes y entregaba una revista que hacía yo en fotocopia con resumen de noticias de derechos humanos de Argentina, y después me empecé a extender a Latinoamérica. Terminó siendo una cosa muy, muy gorda, no sé si alguien la leyó, pero bueno, yo la repartía. Y ahí me crucé en la universidad con, bueno, organizaciones políticas, sociales, y conocí gente de la agrupación Hijos. Las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Acabamos de escuchar ahí la primera voz de Martín Chamorro, que nos contaba un poco cómo comienza su interés con el tema de los derechos humanos. Yo les preguntaba a ustedes qué saben acerca de qué son los derechos humanos, cómo comenzó Hijos, cómo empieza esa organización. ¿Se acuerdan algo? ¿Me lo pueden explicar? Sin miedo, vamos. Bueno, Hijos comienza como con un conjunto de psicólogos que quieren empezar a ayudar a los jóvenes que se quedaron sin padres, que se les desaparecieron los padres. Y bueno, se empezaron a juntar. Primero fue más emocional, fue más como encontrarse entre ellos y saber que había otros chicos con su mismo problema, con su misma situación. Y después empezaron a ver que cuál era su objetivo, empezar a luchar contra los militares que hicieron eso para que no queden impunes. Aparece, me parece a mí, ¿no?, como esta idea de que es posible a veces reunirse con otro y de ese encuentro sacar algo bueno. De ese decir las cosas que están ocultas, que nadie habla, también sacar algo bueno. Digo, cuando hay mucha tragedia de fondo, hay mucho dolor, lo mejor es empezar a hablarlo y empezar a hacer algo con eso. Vamos a escuchar parte de esa entrevista con un fragmento donde él nos cuenta con más detalle algunas cuestiones que tienen que ver también con los inicios, donde él se reconoce como un hijo, ¿sí?, y que es parte de esa organización. Escuchémoslo. Hijos significa hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Es uno de los organismos de derechos humanos más nuevos porque éramos todos jóvenes. Bueno, Hijos en realidad se crea, se funda o se empieza, nace en el 96. La historia en realidad de todos estos chicos que empiezan a juntarse surge por el trabajo de psicólogos y sociólogos, de que empiezan a ver que hay una generación que son justamente los hijos de los desaparecidos, o los hijos de esa generación que militó en los 70, que, bueno, que había que atenderlos. Los psicólogos, desde su disciplina, obviamente lo veían desde ese lugar, porque evidentemente tener a los padres desaparecidos, o detenidos, o presos, o exiliados incluso, tenían que tener como una atención. Ya después de ese primer encuentro, los chicos empiezan a ver que en realidad esto fue muy fuerte para ellos, porque cada uno, sin haberse vinculado con otro, pasaron por la misma situación, ven que no son los únicos, que cada uno también tiene una historia muy parecida a muchos otros. Entonces deciden, bueno, juntarse y en realidad en principio a hacerse amigos. Ahí es donde la agrupación Hijos, y por ahí es una de las cosas por las cuales es más conocida, se inventa el scratch. Lo que nosotros hacíamos era, como así había algunos conocidas que eran conocidos, como Videla, que fueron presidentes, había muchos otros que no son conocidos. La gran mayoría no son conocidos por nadie. Y a nosotros nos parecía que eso también era un estado de impunidad que permitía que esta sociedad no pudiera avanzar. Nos pareció interesante ya en el 98, yo ya estaba en la agrupación, inventamos el Scratch. Lo que hacíamos era investigar un poco dónde estaban estas personas que no eran conocidas, dónde vivían, y lo que hacíamos nosotros era escracharnos, decirle, ir al barrio y decirle a los vecinos, bueno, acá en esta casa vive un asesino que participó en este centro clandestino, le dábamos un poco a los vecinos para que sepan con quiénes estaban conviviendo. La idea en principio era por lo menos romper con esa impunidad y esa persona que se había mezclado como una persona común entre nosotros, la sociedad pueda saber realmente quién es esa persona. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Hacer un programa de radio significa trabajar mucho antes, ¿no? ¿Hace cuánto que vienen trabajando? Un mes y pico. Sí. Bien, ¿y qué otras cosas hicieron? A ver, por ahí veo que hubo lecturas, se encontraron con una carta, se encontraron con algunos textos, grabaron cosas, ¿no? Sí. ¿Dónde grababan? En el colegio. Hubo jornada de grabación en la escuela. Sí, sí. ¿Y qué más hicieron? A ver, ¿con qué otras cosas se encontraron? Y bueno, en este proceso de hacer un programa de radio se implican muchas cosas, como bien saben. Es buscar información, emplearlo, hacer hincapié en cada uno de los temas que se eligió. Y bueno, para poder hacer esta grabación que ahora se está escuchando, tuvimos que grabarlo en el colegio, buscar una información breve, y luego nuestro profesor, asesor pedagógico, tuvo que editar ciertas partes donde, claro, cada uno comete errores, más cuando estamos aprendiendo. Aparece ahí la instancia de producción y de investigación, ¿sí? Tuvieron que investigar. Sí, esto de buscar información no es otra cosa que investigar. ¿Qué cosas investigaron? ¿Qué nombres aparecieron? Por ahí ya nombramos a Rodolfo Walsh, ¿sí? ¿Qué otro nombre aparece en esta investigación? Bueno, nosotras encontramos a Elena Poniatowska, que es una autora, periodista, narradora, nacida en París, Francia, el 19 de mayo de 1933. Radica en México desde 1942. Fue becaria del Centro Mexicano en Escritores de 1957 a 1958. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores Artísticos como creador emérito en 1994. Nació en París, hija de una mexicana, Paola Bor, y noble polaco, Tim Poniatowska. Bien, con un apellido dificilísimo, sí. Pero se lo aprendieron. Poniatowska, lo estaban diciendo así como si fuera fácil. A ver, aparece algo ahí que es un texto que se llama Los Desaparecidos. Sí. ¿Quién lo grabó? Bueno, el texto Los Desaparecidos fue extraído de un libro que escribió esta autora, basado en hechos que sucedieron en México, ya que ella radicó en México y vivió este proceso de reorganización estatal. Entonces, ella al vivir este proceso quiso contarlo a nivel literario y cómo se vivió en ese momento, cómo la sociedad afrontó ese tema de los desaparecidos, por qué el nombre y por qué está tan mal que digamos los desaparecidos, que deberíamos ponerle otro nombre porque desaparecidos quedaría en el olvido. Según esta escritora, el nombre que se debería dar sería los secuestrados, porque en realidad esos son secuestrados. Sin nada más que decir, escuchamos ese texto que leen las chicas y que le prestan la voz a Elena Poniatowska. ¿Quién tiene el cuerpo? Hemos presentado un recurso de amparo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué le pasó? Vinieron a buscarlo en la madrugada 10 hombres armados que no se identificaron, y desde entonces no sé de él. Oí en la calle el ruido de frenos. Cada vez se oye más en las madrugadas ese ruido de frenos. Es un coche sin placa. Mírenlo. Acá tengo su foto. Sí. Sí, es un hombre guapo y joven, sí. Y sí, siempre andaba sonriendo. Lo vinieron a buscar solo para unas preguntas de rutina. Al menos eso dijeron. Contraté a un abogado, pero es poco lo que puede hacer. Yo, por lo menos, quisiera saber dónde quedó su cuerpo, para poder ir a ponerle flores. No pido mucho. Ya no pido más que solo eso. Saber dónde quedó. En América Latina son muchos los que despiertan a medianoche sobresaltados. Las madres piensan en su preso. ¿Lo harán puesto de cara a la pared? ¿Sonreirá valientemente como siempre lo hizo? Cualquier ruido en la calle es sospechoso. El portazo de un automóvil, el arrancón de un tranvía. ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Qué estará pasando? Los operativos, como los llaman en Argentina, se llevan a cabo en plena calle, frente a los vecinos que no intervienen, que no estiran los brazos hacia el que llevan. ¿Qué quieren de él? ¿Qué van a hacer con él? No se los vayan a llevar a ellos también. Estos seguirán viviendo, su memoria respetada por los hombres y las mujeres, que saben que nada cuesta como la libertad de opinar, disentir y actuar conforme a las propias convicciones, y que, por la libertad y por la honra, puede aventar la vida. Como decía Quijote, y ellos. Ahora libres, serán honrados siempre mientras nuestro continente. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Les recordamos a los oyentes que estamos escuchando Hora Libre, estamos compartiendo este momento en el que los chicos nos traen sus intereses, sus temas, ¿sí? Y acá nos hacemos responsables de aquellos que decimos. Yo les preguntaba un poco, fuera de aire, ¿qué saben acerca de ese contexto histórico donde surge esta palabra, los desaparecidos, que por ahí descontabas que la autora nos decía un poco que debieran llamarse los secuestrados? Bueno, ¿qué se sabe de ese contexto en México, en la Argentina? ¿Qué idea tienen ustedes? La autora trata de relatar ciertas verdades y puntos de vista diferentes con respecto a la presión de la sociedad por medio de la fuerza de parte del Estado. En la época en que fue ambientada, este libro trata de recopilar y reflejar que lo que sucedió en México, la desaparición de 300 a 500 personas en la Plaza de las Tres Culturas, sucede en varios lugares del mundo. Trata de hacer una referencia a todos los sentimientos y preguntas que se hacen, y aún quedan sin respuestas. Bueno. Vos me contabas que había pasado, había habido un encuentro ahí, ¿no? De intelectuales. Sí, en la época, en 1968, en México, específicamente en la Plaza de las Tres Culturas, se reúnen intelectuales a hacer una protesta. Protesta porque en el campo provincianos del campo eran amedrentados y eran oprimidos por parte del Estado por medio de la fuerza. Entonces, al ser oprimidos, intimidados, bueno, la gente esta, los universitarios que estaban acerca del tema, sabían acerca del tema, se detuvieron en este tema a protestar y a decir, ¿dónde está? ¿Qué pasa con los derechos de aquellas personas que no saben? ¿Qué pasa con nuestros derechos? Que al saber que esto está sucediendo, nosotros no podemos reclamar ni hacer nada. ¿Dónde están nuestros derechos? Bueno, el Estado, la respuesta del Estado de que hace eso es, bueno, hacer, encarcelarlos, secuestrarlos y, bueno, hacerlos desaparecer. Elena Poniatowska trata de reflejar esto, cómo la sociedad lo toma, porque todo el mundo sabía que, bueno, estos tipos que habían ido a protestar, se los secuestraban, se los torturaban y se les hacía un montón de cosas más, algo parecido a la dictadura militar. O sea, era como un marco que enmarcaba que no solamente en México podía estar sucediendo en esto, sino también a nivel mundial, que cuántos países más habrá que casos similares sufren acerca de determinadas cosas que todos nos hacemos preguntas, pero por miedo en la época no se habló de esto, de qué sucedió con mi hijo, qué sucedió con mi esposo, está vivo, está muerto. O sea, hubo un montón, esto apareció en Argentina, en la dictadura militar, en México con este gobierno de señor Díaz, y en otras partes del mundo. Todos aparentemente sucedieron en una época parecida. Es por eso que hablamos de una dictadura, aunque específicamente no lo fue. De hecho, la experiencia de Chile, de Paraguay, de todos los países del Cono Sur, es muy dura, ¿sí? Chicos, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos haciendo radio. Vamos a hacer un momento como para darnos un momento como para escuchar un poco de música y después volvemos con más del programa. ¿Les parece? Sí, sí. Estamos con los chicos de cuarto primera de la Escuela Jaureche. Estos son MEM número 2. Sí. Distrito Escolar. 19. Y escuchamos un poco de música y ya volvemos con más Hora Libre. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Y estábamos ahí escuchando un poco de buena música, algo que nos recordaba también el tema del día de hoy, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con los desaparecidos. Y ahora yo les preguntaba acerca del contexto, algo nos había contado las chicas de esta México, sí que era una México que estaba sufriendo, lo mismo que sufría Latinoamérica. ¿Qué pasaba en la Argentina en ese momento? ¿Quién sabe más o menos cuál era el contexto? ¿Quién me cuenta? Los militares pensaban que si usabas pelo largo, escuchabas rock o tenías un pensamiento diferente, anarquista era malo para, era malo para el país, para ellos. Había como una especie de persecución y de mucho miedo a lo diferente también. Sí, sí. Más que una búsqueda de la persecución, sería una persecución hacia los líderes. Para mí, porque el líder es aquel que piensa de manera diferente, aquel que se expresa de manera diferente. O sea, para mí, los militares lo que buscaron en Argentina, más que en cualquier otro lugar del mundo, sería esta carencia de jóvenes que a tan temprana edad y a gran intelecto buscaran marcar diferencia y decir, yo no me banco, que me vengan a decir lo que tengo que hacer, y más estando en mi país, que puedo ejercer mis derechos. Más que una persecución a cualquier persona, fue una persecución a líderes políticos que trataron de hacer un cambio por la sociedad. O sea, buscaron a personas a quien temerle para hacerla desaparecer. ¿Qué otra cosa recuerdan de esta época? Que a veces no se podían juntar mucha gente. O sea, en una casa más de 4 personas ya era multitud. Estaba prohibido juntarse. Sí. De hecho, esto de la reunión en la esquina, qué sé yo. A una cierta hora y después... Bueno, y hubo épocas directamente de toque de queda. Sí, sí. ¿Saben qué es el toque de queda? Sí, hasta que un horario, llega a un punto de un horario que sí, ya no pueden estar más en la calle. Sí. Y si te agarran en la calle, hay que empezar. Preso, te preso, o correo. Corres un riesgo grave. Bien, es un contexto como muy difícil, ¿no? Digo, es un contexto social, político, donde también los jóvenes que siempre tienden a tratar de buscar cambio social, a tratar de hacer cosas nuevas, en ese contexto es muy difícil crecer. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ustedes ahora? Porque ustedes tienen una sociedad muy distinta. ¿Sí? Sí. ¿Qué les despierta como reflexión esa situación? Y que ahora no se podría hacer. Lo mismo pasa con ahora gendarmería, que trata de parar a los chicos, pero es como que ya no se podría, ya tenemos otra mentalidad, ya como que estamos más abiertos y se armaría mucho quilombo si pasa eso, se juntaría más gente. A ver, yo creo que también en aquel momento hubo resistencia. El problema es que sí. Si a vos la forma de frenarte es con las balas, claro, posiblemente sí. En algún momento digas, bueno, hay que esconderse, hay que quedarse encerrado, hay que ceder, ¿sí? Sí. También es cierto, digo, eran momentos de convulsión en Latinoamérica, no solo en la Argentina. Sí. Las chicas antes contaban parte de lo que pasaba en México, ¿sí? Uno podría empezar a ver qué pasaba en Bolivia, qué pasaba en Chile, qué pasaba en Paraguay, en Uruguay, y ahora estaban pasando muchísimo mejor. Con diferencia de algunos años, todos estábamos viviendo un momento muy duro de Latinoamérica, ¿sí? Y que tenía mucho que ver con el poderío del norte, Estados Unidos, ¿sí? Por otra parte, con esta pelea entre este mundo partido en 2 grandes pensamientos, el comunismo y el capitalismo, y enfrentados. Hicieron una entrevista, Sí, ¿a quién le hicieron una entrevista? ¿Quién me cuenta un poco de esto? ¿Un testimonio, una entrevista, un ex detenido, puede ser? Sí, a mi papá. Bien. Brevemente, ¿me podés contar cómo fue esta situación de entrevista? Porque no lo entrevistamos en carácter de que sea tu papi, sino en carácter de ex detenido. Sí, a él lo detuvieron. Él era militante de la Federación Juventud Comunista. Tenía 18 años. Y lo militaba porque hacía pintadas, peñas, festivales, todo para recaudar cosas para la gente de los barrios que necesitaba. Escuchemos el primer testimonio, entonces. ¿Cómo se llama? Oscar Claros. Oscar Claros. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. ¿Por qué te secuestraron? ¿Tenían alguna razón para hacerlo? No, yo militaba con la Federación Juvenil Comunista, haciendo trabajo solidario y haciendo pintadas. ¿Qué cosas te preguntaban? Me preguntaban por dónde estaban los otros zurdos que tenían armas, por los que andaban los peronistas que andaban metiendo bombas, por esas cosas. ¿Qué edad tenías? 18 años. ¿Pudiste ver algún lugar donde te llevaron? No, porque me cargaron en la calle, me levantaron con un Falcon verde, donde me pegaron, me encapucharon y me tuvieron así, me hicieron dar vueltas por muchos lados, no sé en dónde, donde me encerraron ahí adentro. ¿Cómo te sentiste cuando te soltaron? Y mal, porque había sufrido mucho, me habían torturado, picaneado, me tuvieron desnudo en un calabozo, pegándome constantemente, y me quedó un problema bárbaro porque estaba yo mal de mi cabeza. ¿Dónde te soltaron? Yo aparecí en tribunales en Alcaidía. Cuando me soltaron, ellos me habían dicho, me amenazaron de que si yo decía, contaba algo, que me iban a matar a mí y a toda mi familia, que sabían dónde yo vivía, todo, que me iban a matar a mi mamá, a mi abuela. ¿Qué cosa se creó mientras sucedía eso? Y el Mundial 78. En ese momento, Argentina estaba jugando al Mundial, y mientras festejaba, la gente festejaba, estos mataban gente y torturaban y mataban gente. Escuchábamos ahí un testimonio de un ex detenido, padre de uno de los chicos. Les preguntaba yo a ustedes si sabían de alguna otra situación o algo que recuerden que tenga que ver con este contexto. Por ejemplo, yo, antes mi papá vivía al frente del Parque Rock, lo que era el Parque Rock. Antes, en esa época, era un basural. Y a las 12 de la noche se cortaba la luz de toda esa parte y traían los camiones con cuerpos, cosas así, y los tiraban todos ahí. Había otro caso que era por el Lindo Americano. Juntaban, me contó un amigo de mi papá, sé que juntaban a la gente, los ataban, todavía vivos, y los hacían explotar. Se escuchaban a las noches estruendos, y después a la mañana, o los que se acercaban a la noche misma, y encontraban un montón de pedacitos de carne, huesos, por todo el parque. Eran prácticas que tenían que ver efectivamente con la represión, ¿sí? Con mayor o menor crueldad, en definitiva era eso. Cuando vos decías esto de, bueno, hoy no podría pasar, esperemos que nunca más pase, pero frente a eso, sí, es muy posible que la gente diga, bueno, me escondo, me voy a otra provincia, me voy a otro país, me escapo, sí, tengo miedo. Y a veces con el miedo de saber que uno es conocido de alguien, no que hizo algo malo, que uno puede ser confundido. Hay muchísimo temor en esas circunstancias, porque lo que empieza a aparecer es lo que técnicamente llamamos terrorismo de Estado, ¿sí? Aparece esto de sembrar el terror, ¿sí? Y que sea el Estado el que lo está haciendo, ¿no? El Estado que supuestamente te tiene que defender y tiene que bregar para que vos tengas derecho, olvida todo esto y lo que hace es infundir el terror. Vamos a escuchar un testimonio más que nos cuenta un poco acerca de la vida de la militancia en el barrio y las persecuciones que los vecinos podían ver también. ¿Les parece? Sí. Me llamo Carlos Alberto Vincenzo, tengo 56 años. En 1975-76 yo vivía en Villa 3 Soldati, en la primera villa, digamos, antes de, digamos, de la dictadura militar del 76, ¿no? La más cruenta que tuvimos en el país. Hoy, obviamente, está la Villa 3, pero en su segunda fase, digamos, después del 85, que se reconstituyó, ¿no? Yo en aquel momento tenía 16, 18 años. Como cualquier joven, era un militante que ansiaba, bueno, cambiar el sistema, se hablaba en aquel momento, ¿no? Luchar por un país más justo, libre, digamos, solidario. Toda esa influencia, bueno, en aquel contexto, bueno, aprendíamos de la, digamos, de lo que sería la Revolución Cubana, la lucha, digamos, de Che Guevara, ¿no? Eso llegó, digamos, la influencia en toda América del Sur, ¿no? En lo personal, bueno, había distintas organizaciones, digamos, en aquel momento, de la juventud peronista, digamos, los montoneros, se organizaban acá en el barrio, bueno, a través de los vecinos, y, digamos, se elegía delegados por manzana. Luchábamos por las distintas reivindicaciones de aquel momento, que era la luz, el agua, digamos, los pasillos, era todo, digamos, ¿no? La estructura de las villas de aquel momento era, en su inmensa mayoría, de chapa y cartón. Entonces era una realidad muy distinta a las villas de ahora, ¿no? Muy distinta, digamos, no contrapuesta, sino era, digamos, con lo que se podía en aquel momento. Yo viví en la villa desde los 12 años, hasta, digamos, que los militares nos erradican, digamos, compulsivamente, ¿no? Tirándonos nuestras casas, y en lo personal dejando una experiencia, digamos, muy mala, ¿no? Como a todos mis compañeros, mis amigos. Estábamos ahí hablando, escuchando y hablando, ustedes me contaban parte de lo que hacían, pero también esta experiencia de la dictadura, ¿no? Una de las cosas que me planteaban era, aparece la experiencia contada por nuestros padres, por algunos conocidos, pero también algunas cosas que ustedes han vivido, ¿sí? La Argentina en el 82-83 empezó a tener un proceso democratizador importante, Bolivia no, por ejemplo. Vos contabas algo ahí, ¿no? Que hubo un proceso de dictadura militar con un yanqui al frente. Sí. ¿En qué año? Hugo Banzer Suárez se llamaba. Este era un tipo ya re viejo, un militar obviamente, que había ejercido poder por medio de la fuerza. Primero había sido electo, pero después la gente allá, más que todos los provincianos, campesinos, se podría decir, indígenas, se sublevaron, ya que este tipo empezó a negociar con territorios bolivianos. Gente se empezó a dar de cuenta de esto, entonces lo que hizo este señor fue implantar una dictadura. Llegaron a un toque de queda, fue en el año 2000 a 2005. Yo lo viví en experiencia propia esta parte, porque mis padres mismos fueron arrestados, detenidos, pero no porque ellos tuvieran algo que ver en lo político, sino porque como trabajaban en el transporte, ellos transportaban de la provincia a la capital, a la ciudad. Y bueno, quedaron envueltos en una de esas situaciones. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo te acordás vos de esa situación? ¿Vos qué tendrías? ¿4 o 5 años? Y yo tenía 5 a 6 años en la época. Y bueno, me acuerdo muy bien de esta época porque yo no tenía nada para comer en casa. Mis padres habían desaparecido una semana. Yo no sabía nada de ellos. Entonces yo tenía otro hermanito a mi cargo, a mi menor. Y cuando llegan un día a casa, llegaron dos policías, me preguntaron acerca de mi papá, revisaron las cosas en casa, me preguntaron si tenía más tíos acá, y yo, mis tíos estaban acá en Argentina, en el momento yo estaba en Bolivia, y me subieron a un coche a mí y a mi hermano, y nos llevaron a una, se podría decir que a una tipo comisaría, no sé muy bien lo que era, Lo único que sé es que, bueno, vino mi abuela a retirarnos de ahí y nos quedamos a vivir en el campo. Pero supimos de mis padres, supimos a los 1 mes y medio, 2 meses. Pero esto es lo que sucedió allá. Allá no se pudo reclamar mucho por el tema de que la gente no sabía sus derechos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué fueron desaparecidos ellos? Fueron desaparecidos porque se encontraron envueltos en que en la persona a quien llevaban, o sea, en el coche. ¿Dentro del grupo de gente que llevaban? Dentro del grupo de gente era un militante político indígena que estaba escapándose, o sea, estaba escapando para la frontera con Perú. Uh-huh. Se iba a escapar a Perú, pero ellos no lo sabían. Mis padres ni lo conocían. Y bueno, mis padres trabajan en el transporte y se vieron envueltos en eso. Apareció algo en Bolivia que fue la persecución a los pueblos originarios, que sigue en una tensión muy grande, digamos. Sí, sí. Ese proceso costó muchísimo revertirlo. Digamos, cuando uno habla hoy de que Evo está como presidente, llevó mucho, mucho esfuerzo que la democracia llegue y que la gente sea escuchada y que todos puedan votar, ¿sí? Digo, son procesos que me parece que tenemos que aprender mucho de esto, ¿no? Porque nos pueden volver a pasar. Vos contabas algunas otras cosas también de las experiencias que había acá en la Argentina, ¿no? Sí, como la de mamá, que ella vivía en la villa que era de colegiales. Y ella cuando era chiquita, aparecían los militares con camionetas llevándose las cosas. Ellos, como son paraguayos, no estaban muy relacionados con eso y no entendían de esas cosas. Pero llegaban momentos en que ella se iba a la plaza a jugar y encontraba cráneos, pelo, y que era, ¿por qué estaban ahí? Porque los militares llevaban tierra de cementerio y los tiraban en el parque como una creencia católica que era, si tirás tierra de cementerio, se iba todo lo que estaba ahí. Tienes parte de ese pensamiento fetichista o supersticioso, digamos. Sí. Se van mezclando las cosas también, ¿no? Digo, la gente tiene como diferentes niveles de acciones, algunos más políticos, otros más religiosos, otros más de superchería. Todo eso está junto. ¿Qué pasaba con la música, con los discos, con el arte? Hubo muchos músicos que fueron exiliados, otros eran secuestrados porque no querían, no estaban de acuerdo con eso, entonces seguían protestando a través de la música. ¿Qué más? A ver, ustedes tenían cosas para decirme, estaban ahí. Díganmelo. Estaba prohibido escuchar a Chungieco, a los Bobancó, María Elena Walsh. Mariela Walsh, León Gieco, Mercedes Sosa. Horacio Guaraní, ¿sí? En realidad son un montón de estos escritores también, que a veces escribían con poesía, a veces escribían hablando de historias de amor, pero a veces lo que hacían en esas historias también era denunciar lo que estaba pasando. Y ahí aparece también el arte, ¿no? Como la posibilidad de expresión, sí, de eso que los demás no pueden decir. Les pregunto a ustedes, ¿qué les pasa con el arte? Digo, esta música no es una música que uno escucha habitualmente, ¿o sí? Sí, hay momentos en que es una música que te hace reflexionar. Como que lo escuchás y toma conciencia. Lo sentís. Te transmite algo, pero hoy en día es como que los jóvenes están encerrados en otro tipo de música que ya no es tan expresiva. No sé si por ahí los cantantes ya no sienten esa necesidad de reclamar algo porque estamos mejor hoy en día, pero es como que ese sentido se perdió y los jóvenes tampoco quieren buscar ese tipo de música a nuestra edad. Es más música comercial, es como que tratan de vender algo. De hecho, cada tanto aparece algún tema, ¿no? Sí, vos nombrás uno de Calle 13. Latinoamérica. Por ahí uno, algo de los Cadillacs, pero que ya son temas como medio viejitos, digamos. Sí. No es que habitualmente uno trabaja sobre esta línea de denuncia y de trabajar también con la posibilidad de hacer pensar al otro. Yo les voy agradeciendo. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Muy poco tiempo, ¿no? 3 minutitos. Primero les voy a dar las gracias por traer el tema, ¿sí? Y segundo, lo que les quiero preguntar es, ¿qué le quieren dejar en la cabeza a nuestros oyentes? ¿Para qué sirvió tratar este tema a ustedes, digamos, para qué les sirvió? Pero ¿para qué les gustaría que les sirva a los oyentes que nos están escuchando? ¿Por qué vale la pena hablar de los jóvenes, la memoria? Sí, ustedes pasaron por una experiencia, aparte, que se llama Jóvenes y Memoria. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, nosotros estamos trabajando en ese proyecto con el fin de estudiar ese tipo de casos, ¿no? Específicamente nosotros estamos estudiando acerca de un maestro desaparecido que se llama Eduardo Luis Vicente. Y nosotros lo que sabemos es que, bueno, nació en Parque Patricios el 23 de julio de 1952, que él era maestro, era delegado sindical, era militante social, era docente y también escritor. Escribía cuentos junto a su amigo Daniel Feldman. Y nosotros vamos a ir justamente a la Facultad de Filosofía y Letras la semana que viene a entrevistarlo. Queremos destacar aspectos de su vida, cómo era como maestro, cómo era como militante, de qué habla la gente que lo conoció. Yo creo que está muy bueno. Vamos a hacer un video que va a durar 15 minutos y lo vamos a presentar en Chapas Malay. Y va a haber otros chicos que también están trabajando con esto. Bueno, el encuentro anual de Chapas Malay junta a todos los chicos de la ciudad que se pusieron a trabajar y que generan videos o diferentes obras de tipo documental, ¿no? Sí, sí. Está bueno ese trabajo. Es un trabajo que también supone la investigación, como este de hacer radio. Ustedes están ahí como trabajando en el tema. Primero suerte, y cuando vayan allá después tendrían que venir acá a contarnos cómo les fue. Sí, ¿les parece? Sí. Chicos, la pregunta final entonces, ¿qué le queremos dejar en la cabeza a los oyentes? ¿Qué les parece que vale la pena dejar en esos oyentes que quizás hoy se metieron en este mundo, se pusieron a pensar y a reflexionar, pero para algo tiene que servir? ¿Para qué les parece que tiene que servir? Para que no pase nunca más. Para que no pase nunca más. Para que escuchar, para que sepan todos los derechos de cada uno. Eso también, ¿no? Para que la gente empiece a buscar conocer sus derechos. Pensarse sujeto de derecho no es sencillo, porque para eso primero uno tiene que conocer que tiene derechos y cuáles son, ¿sí? Cómo se regulan. ¿Qué otra cosa? Para que no se olvide, porque hay muchos jóvenes que no conocen la historia, no saben lo que es, y es algo que no se puede olvidar. Y para que valoren un poco el presente, para que puedan valorar que ahora las cosas están mejor, creo yo, que es importante conocer el pasado. Y para generar cambios también, porque a partir de este pasado que nosotros, yo me siento aparte de él porque pasó también en Bolivia, veamos que lo que pasó, pasó, y no podemos permitir que vuelva a suceder. Y para que no vuelva a suceder hay que tener muy presente qué es lo que se afrontó en el momento y lo que se puede afrontar ahora, ya que vivimos en épocas muy distintas, y no callarnos y saber que tenemos derechos, como dice mi compañera, y hacerlos valer, que es lo importante, porque en base a eso se construye una sociedad democrática. No tengo mucho más para decir, más que estamos en una patria que es una patria grande, que es esta patria latinoamericana. Tenemos que aprender a convivir con nosotros, con todos nosotros. Sabemos que somos todos distintos y en esa diferencia tenemos que encontrar la igualdad. Así que hoy en Hora Libre lo que quisimos es un poco eso, ¿no? Invitar a pensar que tenemos todos el mismo derecho y hay que hacerlo respetar. En una sociedad democrática, absolutamente democrática, y cuando esto empieza a fallar hay que hacer algo. Nunca callarse la boca. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Sí? Abrazo grande. Y a la gente le decimos buenas tardes, buenos días, buenas noches, en Hora Libre, hasta la semana que viene. Chau.